árbol de Judas o del amor. También se lo conoce como árbol de Judea o árbol del amor. De Judea porque de allí proceden sus orígenes, y de Judas también viene de una leyenda que cuenta que tras traicionar a Jesús, este discípulo se ahorcó en uno de estos árboles. Sus hojas tienen forma de corazón y las flores, numerosas y de un rosa intenso, brotan no solo en las ramas jóvenes, sino también directamente del tronco y de las ramas viejas. Este fenómeno, llamado caulifloria, le da un aspecto casi mágico cuando está en plena floración. Lo utilizan como árbol ornamental en parques y jardines, y también en reforestaciones y como cortavientos. Aunque no es común en la medicina moderna, en algunas regiones se han usado infusiones de sus flores para aliviar resfriados o molestias digestivas. Eso sí, estos usos tradicionales no cuentan con evidencia científica sólida y deben tomarse con precaución. En ciertas culturas mediterráneas, sus flores se emplean en arreglos y decoraciones por su forma y su color, y sus vainas secas, las silicuas, también se usan en manualidades o como elementos decorativos naturales. Sus flores atraen a polinizadores como abejas y mariposas, lo que lo convierte en un buen aliado para mantener la biodiversidad urbana.